hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues amigos, estamos en tiempo de información. Viernes 24 de octubre, un día soleado en el que el epicentro de todas las miradas culturales, precisamente, y turísticas de Archidona nos llevan a tierras jiennenses. Allí se encuentra nuestro concejal de turismo, Alberto Arjona, y bien ha llegado a la radio de Archidona. Hola, buenos días, Alejandro, ¿qué tal? Pues nada, queremos hacer un poco crónica, nos ponemos en contacto contigo vía telefónica en esta mañana, bueno, pues para que nos cuentes, ¿no?, cómo se está desarrollando la jornada en tierra adentro, en Jaén. Bueno, pues la verdad que llevamos pues un ratito, apenas hace unos minutos, pues asistimos a la inauguración oficial de esta nueva edición de tierra adentro, la feria, perdón, de turismo de interior de Andalucía. Es muy poquito el ratito que llevamos, pero desde luego podemos ya dar las primeras sensaciones, y es que podemos asegurar que la feria está bastante animada. Son numerosos los grupos y el público que hoy, ahora mismo, ya a esta hora de la mañana, pues está llenando poco a poco este Palacio de Congresos y Feria de Jaén. Y nosotros estamos aquí en pleno rendimiento en el stand de Archidona, pues mostrando las excelencias turísticas de esta ciudad, de este destino de interior de calidad, ubicado en el corazón de la provincia de Málaga y, por supuesto, en el corazón de Andalucía. Son muchos, como digo, los visitantes de la feria que se paran a saber más, porque quedan impresionados pues con los vídeos que estamos proyectando, con los desplegables que hemos traído, con el decorado de nuestro stand. Las imágenes impresionan y, evidentemente, se paran para preguntar, en caso de que no la conozcan, qué es Archidona, qué se puede visitar en Archidona y dónde se encuentra ubicada Archidona, con lo cual estamos convencidos que durante esos tres días que va a durar la feria, que va a durar esta edición de Tierra Adentro, estaremos aquí en Jaén sin escatimar en esfuerzo, en ganas y, por supuesto, pues cumpliendo los objetivos que nos han traído aquí a esta ciudad de Jaén, pues para promocionar, como digo, las excelencias y el potencial turístico de nuestro municipio, como todos sabéis, declarado conjunto histórico-artístico. Alberto, hay una cosa evidente, ¿no? Archidona tiene mucho variado y bueno por ofrecer, ¿no?, en esa oferta turística, empezando, no sé, ¿no?, a un poco a vuela pluma, nuestra identidad, no solamente como destino de interior, nuestra historia, nuestro conjunto monumental, nuestras fiestas, tradiciones, Feria del Perro, Semana Santa, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, ¿cómo poner todo esto, ¿no?, un poco en bandeja para que la gente conozca que Archidona es un lugar que hay que pasar sí o sí? Bueno, pues yo siempre que me dan la oportunidad, siempre lo digo, y yo me empeño desde que soy concejal de turismo de esta ciudad, y es que nosotros tenemos absolutamente todos los ingredientes para convertir Archidona en un motor muy importante, en un destino de interior muy importante a nivel provincial y a nivel andaluz, porque tenemos, como bien tú has dicho, todos los ingredientes para convertirnos en una gran potencia turística de interior. Tenemos un patrimonio monumental que hemos sabido conservar a lo largo de los siglos, muy importantísimo. Tenemos una historia cargada de leyenda que desde luego cautiva a todos los que quieren obtener información y a todos los que visitan Archidona. Pero no solo tenemos monumentos y tenemos historia, tenemos un paisaje natural de una riqueza absolutamente sorprendente y maravillosa. Tenemos una gastronomía que cautiva al paladar más exigente. Y si todas estas cuestiones fuesen pocas, desde luego tenemos una agenda festiva y cultural sin precedentes, y en muy pocas ciudades y en muy pocos pueblos así lo tienen. Tenemos una Semana Santa única, tenemos una Feria del Perro declarada de interés turístico, tenemos un festival de cine muy importante, tenemos un gran carnaval, romería nocturna, la única de la provincia de Málaga, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, como digo, tenemos todos los ingredientes pues para promocionar Archidona como destino turístico de interior. Por eso, la oferta que hoy y durante todo el fin de semana estamos presentando precisamente aquí, en Tierra Adentro, en esta Feria de Turismo de Interior, es que el turista o el visitante, sea lo exigente que sea y busque lo que busque, desde luego, sin duda alguna, lo va a encontrar en nuestra ciudad. Busque historia, busque monumentos, busque gastronomía, busque paisaje o desde luego busque alguna de las fiestas más singulares y más importantes de las que tienen lugar en toda la provincia. Bueno, pues vamos a tomar muy buena nota. Estaremos expectantes, lógicamente, después de tu regreso en términos de valoraciones. En cualquier caso, desde aquí, desde la Radio Municipal de Archidonao, deseamos toda la suerte del mundo. Que seáis como sois, ¿no? El mejor ejemplo y escaparate de Archidona. Y tierra adentro es hoy, precisamente, el epicentro de todas las miradas donde Archidona, como no podía ser de otra manera, está presente. Querido Alberto Arjona, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo telefónico en la radio de Archidona, y suerte, y nos vemos muy pronto de nuevo por aquí. Gracias a ti, Alejandro, por darnos la oportunidad y por darnos la voz desde aquí, desde Jaén. Gracias.